Jueves 22 de mayo, hoy es el día del emprendedor y de la emprendedora. Son las 9 y 3 minutos. Ennio Morricone silbándonos su tema más conocido. Esto es Radio Cucaracha, esto es el 107.3 de la FM y yo soy el pistolero zurdo. Bienvenidos a esta hora de radio. Sabéis que estáis escuchando una radio libre. Esto significa que, además de no hacer ningún tipo de publicidad, pues podéis participar de forma activa en ella. Aquí hay una asamblea que gestiona esta radio, que se reúne todos los lunes a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde, y por la cual podéis pasar, porque si os apetece hacer un programa es el canal adecuado para ello. Os acercáis por aquí, planteáis vuestra idea y adelante, hacéis un programa de radio como estos que estáis escuchando. Era Domingo de Ramos lo que sonaba anteriormente y ahora nos toca a nosotros, nos toca al pistolero zurdo y compañía. Bueno, estamos aquí intentando grabar el programa anterior, intentando grabar este programa, exportando el anterior. Sabéis que somos una radio que emite por internet, que utilizamos la tecnología de forma activa para intentar llegar a más gente, comunicar cada vez a más sitios. Eso requiere pues una serie de tecnología, que en algunos casos pues no es precisamente una aliada, sino más bien todo lo contrario, pero bueno, en ello estamos. Vamos a dejaros mientras tanto con algo de música. Hoy empezamos con un poquitín de música. ¿Qué os pongo por aquí? Venga, vamos a poner a Bob Dylan. Venga, ¿qué os parece Bob Dylan? Para que suene ahora. Vamos a reproducir aquí. Y mientras que Bob Dylan nos canta algo, nosotros intentamos que toda la tecnología que nos rodea funcione bien. Quedáis con Bob Dylan y su Maggie Farm. I got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Well, he hands you a nickel, he hands you a dime. He asks you with a grin if you're having a good time. And he finds you every time you slam the door. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Kicks. His bedroom window, it is made out of bricks. The National Guard stands around his door. I ain't gonna work for Maggie's more, no more. No, I ain't gonna work for Maggie's ma no more. Well, she talks to all the servants about men and God and law. Everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's ma no more. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Just like I am, but everybody wants you to be just like them. They say sing while you sleep, and I just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Bueno, quizás sabéis, quizás no, que Radio Cucaracha está celebrando 25 años de existencia ya. Hace ya 25 años que estamos incordiando a través de la Onda Libre de Oviedo, del 97.3 de la FM, y a través de internet ahora también en www.radiocuca.org, incordiando a todo el mundo. Cuando decimos a todo el mundo, quiere decir a todo el mundo. Y bueno, en estos festejos y en estos actos, pues este fin de semana tenemos ya el cierre de fiesta, el cierre de los 25 años, con un concierto que celebraremos el sábado día 24, en la sala Mango Biche, que está ahí en Julián Cañedo. Eso es el polígono de Otero, ahí en el famoso, tranquilo y residencial barrio de San Lázaro. A partir de las 9:30, ya os digo, 4 euros de bono solidario para que podamos seguir resistiendo otros 25 años más, por lo menos. Y es un concierto de carácter temática hip hopera. Entonces, para celebrarlo, pues tenemos ahí a Idonea, que son de Oviedo, a Jimmy Fontaine, que son de Amieves, LOR, que son de Gijón, Canalón de La Viana y Uno Más Uno de Avilés. Espero que os molen los grupos. Yo realmente conozco poco de ellos, conozco algo de Canalón, conozco algo de Uno Más Uno y poco más. Y bueno, si os mola este tipo de música y demás, pues os esperamos y nos gustaría que compartierais con nosotros ese, ya os digo, fin de fiesta, fin de festejos, 25 años de Radio Cucaracha con todos nosotros, pues ya os digo eso, en el Mango Beach, ahí en el residencial de San Lázaro, en el polígono de Otero, a partir de las 9:30, y por 4 miserables euros, 5 grupos de la movida hijopera bastante, bastante interesante, según nos dicen las entendidas y los entendidos. Y bueno, hicimos muchas cosas en este 25 aniversario, entre otras, pues levantarse este domingo pasado a las 7 de la mañana para poder estar aquí a las 8, cubriendo unas horas para un maratón 48 horas non-stop que hicimos. Supongo que alguien de los que estéis por ahí lo habéis escuchado, quizás sí, quizás no. Bueno, en todo caso, fueron 48 horas desde el viernes a las 12 de la noche hasta el domingo a las 12 de la noche con gente de la radio. Yo os digo, yo empecé aquí a las 8 de la mañana y como posiblemente no había mucha gente escuchándolo, quiero volver a comenzar, como comencé aquel día, como comencé este domingo. Ya os digo, a las 8 de la mañana es duro hacerse un madrugón y más un domingo, pero nosotros empezamos nuestro especial, estuvimos 5 horas aquí hablando, leyendo cosas, poniendo rockabilly, psycho, rock and roll de ayer y hoy y música variada. Pero iniciamos el programa con un poco, con mucha, muchísima fuerza, con esto que vais a escuchar ahora mismo. Espero que os preste. Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekonga, da da da nang. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Viva da nang.

¿Qué opináis? Enviad postales. Y ahora conectamos en directo con el helicóptero de tráfico sobre el sendero de Ho Chi Minh. ¿Cómo van las cosas ahí arriba? Verás, Adrián, el panorama que contemplamos no es demasiado agradable. Ha descarrilado un búfalo en medio del camino a una hora punta y no se ven más que cuernos. Vamos a echarle un poco de napalm a ver si asándole abulta menos y de paso nos comemos unas chuletas. Especial en el programa de hoy, el teniente Creo, superintendente de moda militar. Gracias, Adrian, estoy como loca de estar en tu programa. ¿Sabes una cosa? Mira, chato, a mí eso del camuflaje me parece una putada. ¿Por qué? Porque si os metéis en la selva no hay quien os encuentre. Oh, es de peor gusto que combinar rayos con cuadros. La verdad, yo os cambiaré de imagen. En la selva prendas holgadas y en el combate, por supuesto, ropita de batalla. Gracias por esa inmortal melodía. Esta música nos va a cautivar hasta el amanecer. Dancemos al ritmo del Fox hasta vomitar. Termina la hora mágica de Adrian. Abandono el asiento del piloto, pero os dejo en manos del número uno, el rey de las sensaciones fuertes. Un hombre cuya cabellera se bate en retirada, pero sigue siendo el más explosivo. El pistolero zurdo. Posiblemente el mejor DJ de este lado del Arizona. Esto que escuchabais no era ni más ni menos que Robin Williams en uno de los arranques más espectaculares de programa de radio que yo haya podido ver o escuchar nunca. Su programa o esa película llamada Good Morning Vietnam. Ya os digo, así de fuerte empezábamos el domingo y hoy quería volver a repetirlo porque me gusta bastante este arranque de programa. Y bueno, ya que el otro día supongo que no había mucha gente al otro lado, hoy podemos grabarlo y podemos emitirlo después en los podcasts que subimos a internet, así que lo volvemos a poner. Ya os digo, Robin Williams, Good Morning Vietnam. Y esto sigue siendo el pistolero zurdo. Voy a leeros ahora un capítulo de un libro titulado Gentes y cosas, cosas y gentes de Elena y otros lugares. Se titula así: Eladio Corral Morán, sastre en Campomanes, corazón de león. No se trata de compararlo con Ricardo I, el rey de Inglaterra y duque de Aquitania. Por lo de corazón de león, no señor, este caballero del siglo XII no fue precisamente un buen corazón, más bien fue un mal bicho que para llegar a ocupar el trono tuvo que asesinar a sus padres y hermanos, peleando más tarde con quienes habían ayudado en todas sus aventuras. Hecha esta aclaración, vemos que no es pues una cuestión de tamaño de poder el corazón bondadoso, un gran corazón como lo entendemos en la calle. El corazón de león, un gran corazón de oro, como tenía nuestro hombre, es una demostración permanente del servicio a los demás, en las pequeñas y grandes cosas de cada día, como demostró Ladio durante toda su vida. Nacido en el Peridiello en el 16 de mayo de 1914, en el seno de una familia humilde y trabajadora, comenzó su aprendizaje en la Pola con Adolfo Fernández, estableciéndose unos años más tarde en la Vega del Ciego con su propia sastrería, emprendiendo así la dura tarea de ganarse el pan en aquellos tiempos revueltos y míseros de nuestra historia. Un día, allá por el mes de octubre de 1934, estando en su negocio, en una casa a las afueras del pueblo, donde más tarde se ubicó el economato de Ulleras Españolas y posteriormente el de Unosa, sintió una fuerte explosión y un gran revuelo. Vio a las gentes de la localidad dando voces y muy excitadas en grupos agitaban las banderas republicanas. Se había volado un tramo de la vía del ferrocarril cerca del pueblo y con pasión anunciaban la guerra. Había estallado en Asturias la revuelta contra el gobierno central, que duraría unos 17 días, y nuestro hombre, sin dudarlo, se incorpora a los manifestantes. Unos con palos, otros con escopetas de caza, con herramientas de trabajo, etc., deciden encaminarse todos los hombres, seguidos por las mujeres y los niños, hacia Pola de Lena, para tomar por las armas el cuartel de la Guardia Civil, sito en aquella época en lo que más tarde fue un pequeño almacén de materiales de construcción de Joseto y hoy el bar de Estoico. Llegaron los asaltantes al cuartel y prácticamente sin disparar un tiro las fuerzas se rinden, por lo que a continuación, en vista del éxito obtenido, deciden volver hacia atrás, reparar la vía volada y atacar el cuartel de Campomanes. Aquí ya les costó sudor y sangre la conquista. Las fuerzas ayudadas por algunos vecinos ofrecieron seria resistencia, pero gracias a la decisión, a la decidida intervención de Luciano Sorribas, que metió una carga de dinamita por el tejado, en poco tiempo la situación quedó resuelta. Desde octubre del 34, en la felguera comunismo libertario, vencido el enemigo triunfante de la revolución. No hay por qué preocuparse, todo tiene solución. Pide lo que quieras, que se te dará. El reino de la abundancia lo permite ya. Pero como siempre, alguien lo va a joder. Burgueses y militares que no quieren perder nada de su dinero, nada de su poder. Vida colectiva y libertaria, que hizo que los pobres pudieran comer por fin, y que los poderosos que tocaban trabajaran como todos si querían vivir. Nadie es más que nadie, es la única verdad. Todos nacieron iguales, iguales morirán. Pero como siempre, alguien lo va a joder. Burgueses y militares que no quieren perder nada de su dinero, nada de su poder. Silbaron las balas fascistas, en las barricadas lucharon por la verdad. Su sangre derramaron por la idea, mataron la utopía y parieron la realidad. Matanzas inocentes, odio y ambición, venganzas personales, nueva inquisición. Pero como siempre, en la sombra hay miles de cabezas hartas de aguantar. Ten mucho cuidado, la felguera volverá. Terminada esta revuelta, se volvió hacia una vida aparentemente de normalidad. Y no habían pasado dos años, llegado el mes de julio de 1936, explosión en España la guerra civil, y para nuestro hombre, como para cientos de miles de españoles, comienza un peregrinar, un vía crucis lleno de sufrimiento, enfermedades y muertes. Incorporado en el ejército republicano, participa por todo el frente norte de nuestra cornisa, como en Potes, Panes, Santander, Bilbao, entre otros, además de los frentes de Asturias. En cuanto a los enfrentamientos surgen con las fuerzas enemigas hasta la rendición del ejército rebelde y triunfador en septiembre de 1937. Razonablemente Ladio, así conocido por todo el concejo, aguanta la campaña de guerra con estoicismo y valentía. Terminada la contienda, regresa a su casa del Peridiello con la esperanza de volver a su oficio de sastre y llevar una vida en paz. Pero como no siempre es lo que nosotros queremos y deseamos, al no tener en aquella época el aval necesario de haber tenido un buen comportamiento en la pasada contienda emitido por alguien con poder político, económico o bien simplemente afecto al nuevo régimen, le detuvieron y le enviaron al batallón de trabajadores número 134 en los Pirineos catalanes y aragoneses. Estuvo entre otros sitios en Teruel, La Garriga, La Molina, etc., trabajando de luz a luz haciendo fortificaciones para el ejército vencedor hasta sangrarle las manos. El que a partir de entonces forzosamente sería el suyo, en el que cosería y haría muchos pantalones, y se vería en la obligación de luchar con sus antiguos compañeros, tal como le ocurrió en el frente del Ebro. Al finalizar el enfrentamiento tiene suerte, le permite volver a casa, que se terminaba el año 1939, y él podía comenzar de nuevo su vida y retornar a su sastrería de la Vega del Ciego, reanudar su noviazgo con Ladia y comenzar a practicar en sus ratos libres su gran pasión y afición, la bicicleta. Al poco tiempo de regreso, en el mes de 1940, un duro infernal invierno con mucha nieve, lluvia y viento azota Asturias. Nuestro hombre tiene que hacer un trayecto desde el Peridiello, su casa, al negocio de la Vega del Ciego, y eso le hace pasar a temprana hora del día cerca del puente de los Consorios. Utiliza la carretera que viene de Campomanes, o sea, la antigua Nacional 630. El mencionado puente era y es utilizado por el ferrocarril y se encuentra, antes o después, según se circule, cerca de la estación de la Cobertoria, y al final del mismo se extiende un paso con barreras vigilado por un guardia o guardesa dependiendo del horario. Un aciago día del mencionado mes, Ladio viene de su casa con dirección a la sastrería y oye a los vecinos que el fuerte viento existente había tirado al río desde el puente a un muchacho de unos 8 años, que transitaba por el mismo con la misión de acercar el desayuno a la guardesa, su madre. Efectivamente, se acerca al lugar y ve el cuerpo del muchacho a unos 100 metros donde se había caído. Las aguas le habían arrastrado hacia una especie de pequeña isla que en el centro del río se formaba, dividiendo la corriente en dos brazos. Estaba entre la maleza y piedras junto a unos arbustos y un árbol de considerable tamaño. El niño, de nombre Luis García Pulgar, permanecía inerte. No se distinguía ningún movimiento. Su madre y mucha gente, que desde el puente lo veían, gritaban, sollozaban y a voces pedían auxilio. Dijeron que se había avisado a la Guardia Civil, pero el tiempo pasaba y nadie acudía. Ladio, incapaz de estarse quieto a la espera de que llegaran los servicios de auxilio, ante tanta impotencia e incompetencia, decide lanzarse al agua para llegar a la isleta y rescatar al niño. Le ruegan que no lo haga, que es poner en peligro su vida, pero él es corazón de león, gran corazón, y con ese conocimiento que le dio la vida y el contacto que hasta hace poco había tenido con el peligro de la naturaleza, les explica que cada minuto que pasa es más peligroso. Las aguas suben de nivel, la lluvia está produciendo mucho deshielo y ahora, con un poco de esfuerzo y un chapuzón, se puede llegar. Es el momento del rescate. Ladio dice que él llegará hasta el niño, que los demás preparen la recuperación y que en cosa de media hora todo quedará resuelto. Así se hizo. Ladio se lanzó al agua y llegó hasta donde estaba el niño. Lo recogió, lo retuvo entre sus brazos y comprobó que estaba malherido, posiblemente muerto. Con una cuerda que llevaba enroscada a su cintura, se ató al árbol de la isleta con el muchacho o su cadáver y con él en brazos esperó el rescate. El nivel del agua se iba subiendo a gran velocidad. Nuestro hombre se iba construyendo poco a poco un pedestal para librarse del agua, de tener el agua al cuello. Así pasó varias horas, 8 largas horas. Hubo varias pretensiones de acercarse a Ladio y a Luis para sacarlos. Se intentaron lanzar cuerdas. El equipo de rescate de la Guardia Civil, que había aparecido hacia el mediodía, lo procuró varias veces sin conseguir acercarse. Un hombre, José de la Rúa, atado por su cintura y a caballo, le arrastró la corriente, ahogándose el animal y salvándose él de casualidad. Llega la tarde y no se consigue casi nada. El sastre y el cuerpo del niño siguen en la isla. Muchas de las cuerdas usadas se rompen. Es preciso encontrar otra mejor. Y se encontró en la panadería de Vega del Ciego. Material de especial resistencia que rápidamente se utilizó y atando una cuerda fina, bramante, pienso yo, a un extremo de la gruesa y a la otra una piedra lanzada esta por el brazo fuerte de Aquilino Prada, se consiguió en un segundo intento poner el extremo casi a los pies del ya desesperado y circunstancial héroe. Tiró del cabo, trajo hacia sí la cuerda fuerte, se ató bien a la cintura, cogió en sus brazos el cuerpo del niño y dio señal de que comenzara el rescate. La distancia ya era mucha, y el agua haría entonces una fuerte resistencia al arrastre de los cuerpos por ella. Entonces, el jefe al mando de la fuerza de la Guardia Civil, el capitán don Felipe Romero, le dijo que dejara el cuerpo del niño en la isleta, porque bastante arriesgado y trabajoso era sacarlo él, y si lo hacía también con el cadáver, se corría el peligro de no poder sacar a ninguno. Salió él solo. El cadáver del niño apareció al día siguiente en el río Lena, a la altura del pueblo de Villayana, unos 6 kilómetros más abajo del triste lugar. De todos estos hechos se hizo eco la prensa regional de la época. El mismo día le felicitó el gobernador militar y el civil de turno. dándole una recompensa de 250 pesetas y prometiéndole la entrega de la Cruz de la Beneficencia, que aún sus descendientes hoy están esperando. Pero el tiempo va pasando y hay cosas que son imposibles de olvidar, cosas que marcan y nos condicionan, cosas que incluso nos pueden hacer sufrir o soñar toda una vida. Ladio se va con su negocio al pueblo cercano de Campomanes y ahí se instala para el resto de sus días. En el año 1942 se casa con Mari Carmen Blanco Miranda y de ese matrimonio nacen 4 hijos, 3 varones y una hembra, José Carlos, José Antonio, José Manuel y Mari Carmen. Se dedica a su profesión, a hacer y vender ropa de encargo, ropa medida, de la que ya en su época comienza a trabajar a la venta, pues funciona mucho más la confección industrial. Pero Ladio no se rinde y es el pionero de los pantalones tejanos en el concejo de Lena. Lo sé por propia experiencia. Copia de una revista mexicana y elabora unos vaqueros de tela de mahón azul, con una doblez forrada del mismo color que la de los auténticos, con bolsos de plastón y los normales atrás y adelante, con varios remaches de metal a todo lo largo de ambas perneras, dándoles tal autenticidad que lo envidiarían los propios inventores de la prenda y haciendo la delicia de los jóvenes usuarios de aquel tiempo. Con amigos, hermanos, hijos y nietos practica además de la bicicleta sus otros deportes favoritos, la caza, el tiro al plato y la pesca. Organiza en su pueblo marchas y carreras ciclistas, así como competiciones de tiro al plato, y colabora en todo lo que a deporte huela. Los años y el orden natural de la vida te van diciendo lo que ya no debes hacer, sencillamente porque no puedes, y así se te va acabando el tiempo hasta que del todo se agota. Y como a Ladio, un buen día o un mal día, un 15 de mayo, allá por 1992, dejó de existir entre los mortales, donde nadie permanece eternamente. Pero un corazón de león, un gran corazón, sí vivirá eternamente en el pensamiento de quienes lo conocieron y nunca perecerá en el olvido. Esta historia que os acabo de contar y es la historia de Miguel Ladio.

just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Si no está aquí, no está. Pues tiene que estar porque a mí me lo piden en el banco. ¿Qué año saliste tú? 97. Certificado de retenciones y altas desde el 94 y una copia de la lista de contratación preferente. Todo lo del convenio está en esas cajas, así que si quieres ya sabes, self-service. ¿No los tendrás en el ordenador? Ya no estamos conectados. ¿Cuándo empiezan con las obras? A mí de eso no me preguntes, a mí solo de papeles. ¿No me los puedes hacer otra vez? Pues no. Porque si tu nómina es del 94 al 97, imagínate para encontrarla ahora. ¿Y la vergüenza? ¿La habéis encontrado ya o tampoco? Porque podemos llamar a las 200 familias que habéis dejado en la calle para que os ayuden a buscarla. Santa, te vas a la central y les dices a ellos lo que tengas que decirles. No vengas aquí a joderme a mí, que yo no he dejado a nadie en ningún sitio. Como vuelvo a la central, salimos todos en los periódicos. Bueno, escuchábamos un corte de la grandísima película Los lunes al sol, que recomiendo que veáis. Seguimos en Radio Cucaracha, en la onda libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM, a través de internet en www.radiocuca.org. Sabéis que hay varias formas de que comuniquéis con nosotros, entre ellas, pues eso, la propia página web tiene un chat, también tenemos varios correos electrónicos. El general de la radio es radiocuca@gmail.com, y después tenemos uno propio de este programa, que es el pistolerozurdo@gmail.com. y bueno, que sabéis que también hay un blog en internet, www.elpistolerozurdo.com, en el cual pues vamos poniendo cosillas por ahí, escuchando o grabando, poniendo podcast, poniendo ideas, cosas que después aquí os leo y demás. Y hoy quiero acercaros un vídeo que me pasa un colega, el segundo del Fat Club de Gijón. Es un vídeo de una chica que se llama Kenny Arcana, francesa, que es realmente un vídeo espectacular. Una canción se titula La Rage, la rabia, realmente impresionante. La pena es que no podáis no sé si sabéis francés con suficiente soltura como para entender lo que canta. En todo caso, en el vídeo que tengo colgado en el blog está subtitulado precisamente por este amigo, por Segun del Fat Club de Gijón, y os recomiendo que le echéis un ojo. Ella dice que no es una cantante de hip hop contestataria, sino que es una contestataria que canta hip hop, y os dejo con ella porque ya veréis cómo mola, ya que vamos a hacer un concierto este fin de semana de hip hop, que menos que pinchar algún tema de estos. Ya os digo, Kenny Arcana, no la perdéis de vista, tiene un espacio en MySpace con varios temas, La Rage, la rabia. Et là on veut bien nous mener la vie. On a la rage. On traîne pour un peu nous arrêter. Insoumis, sage, marginal.

even touch the sky. Bueno, para que no sea excepción, hoy estamos teniendo también problemas con los botones que hay que pulsar en esta mesa de mezclas endiablada que se complica, que intenta complicarme la vida. Vamos a escuchar un poco ahora de rockabilly, ya queda un poco para acabar, un par de temas. Este es uno del grandísimo Crazy Caban, un tipo que lleva desde 1977-78 haciendo rockabilly de lo bueno, y que vamos a poner un tema ahora del titulado Wildest Cat in Town, el gato más salvaje de todo el pueblo, y ese no es otro que el pistolero zurdo. Well, I got a deal, it's just in a tease. Can't take a rockin' in my old blue jeans. Get this teeth and I get this spot. One man suit for Saturday night. Cause I'm the wildest kid in town. He the wildest kid in town. Ain't nobody gonna pull me down. When I'm the rockin' this daddy in town. Ow! Let the jagged hang. Gotta look cool when I'm with the gang. Walk down the street, people step aside. 6 feet tall and 5 feet wide. Cause I'm the wildest kid in town. He the wildest kid in town. Ain't nobody gonna pull me down. When I'm the wildest daddy in town. Got a blue jacket with a velvet cuff. Better work faster, remind me will. Cause I'm the wildest kid in town. He the wildest kid in town. Anybody gonna pull me down? When I'm the wildest daddy around. They're the wildest kid in town. He the wildest kid in town. He the wildest kid in town. Bueno, esto era Crazy Caban and the Rimmy Rockers cantando Wildest Cat in Town. Este tema se lo voy a dedicar a un buen amigo que sé que está escuchando al otro lado, que es Sisto. Bueno, vamos a tener que ir acabando el programa de hoy. Ya se acerca la hora del anedónico miserable, se acerca la hora de anedonia. Por lo tanto, el pistolero zurdo se tiene que ir despidiendo hasta la semana que viene. Como dice el compañero Domingo de Ramos, Dios mediante. Espero que estéis y que nos podamos ver en el concierto que, ya os digo, organizamos este sábado a partir de las 9:30 en el Mango Beach, en el residencial de San Lázaro, en el polígono de Otero. A partir de las 9:30, ya os digo, 4 o 5 grupos de hip hop, Idonia, Johnny Fontaine, LOR, Canalón y Uno Más Uno. Concierto hip hop, 25 aniversario Radio Cucaracha. Esto ha sido todo por esta semana. Quedáis en la buena compañía de Anedonia. Y yo me despido con un tema de los Ramones titulado Rockaway Beach, que va dedicado a todas las personas que sé que no son muchas, pero que habitualmente estáis ahí al otro lado disfrutando conmigo de esta hora de radio. Para todos vosotros, para todas vosotras, los Ramones, Rockaway Beach, hasta la semana que viene. Rock away, bitch. Rock away, bitch. Rock.